La reunión del Secretariado de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas, efectuada en Roma de Italia del 19 al 22 de junio, extendió el apoyo a la justa causa del pueblo coreano. La presidenta de esta federación, Lorena Peña, dijo en su informe pronunciado en un seminario regional que la causa fundamental del empeoramiento de la situación de la península coreana son la sanción y la presión militar que Estados Unidos realiza de modo persistente contra el norte de Corea, y subrayó que las organizaciones de la federación deben extender la solidaridad a la lucha del pueblo coreano en contra de esas maquinaciones. La declaración solidaria aprobada en la reunión señaló que Estados Unidos debe conocer claramente que sus maniobras para aislar y aplastar Norcorea empujan a ella hacia la intensificación de las Fuerzas Armadas Autodefensivas y tienen que suspender los ejercicios militares conjuntos anuales y retirar de inmediato sus Fuerzas Armadas agresoras de Surcorea. En la reunión decidieron definir como Días de Solidaridad el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 1 de mayo, el 1 de junio, Día Internacional de la Infancia, y el 27 de julio, Día de la Gran Victoria de Corea en la pasada Guerra Coreana, y organizar variadas actividades en esas ocasiones.